pasó con Moreau, Jane? No podía ayudarnos con Henry. ¿Y entonces la lanzaste al vacío? No la lancé. ¡La lanzaste al vacío! ¡Ella no era la misión, Jane! La misión era rastrear el expediente para llegar a Hendrix, que ahora está suelto. Otro día perfecto. 11 minutitos ya pasaron de las 10 de la noche. Es el programa número 12, del ciclo 2014 de Otro Día Perfecto. Un viernes con mucha humedad, viernes lluvioso, un viernes ideal para escuchar la radio, ¿va? Para tomarse un whisky también. También, salud para todos, ¿eh? Está muy rico esto, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Bien? Y sí, papacho. Vamos a estar hasta las 12 de la noche escuchando canciones, hablando de libros, de películas. Hoy tenemos visitas, que no es un rasgo que nos distinga particularmente, ya ni me acuerdo cuál fue el último que vino. ¿No fue o el árabe o Beto Lim? Beto de los Pérez debe haber sido el último, ¿no? Tenemos pocas pero muy refinadas y selectas visitas. Sí, sí. Vamos a ir hasta las 12 de la noche, vamos a ir contándote de a poquito de qué va la cosa. Hoy vamos a hablar de pelis como siempre. Sí, vamos a hacer un top 5 de músicos actores. El otro día vos hiciste un informe de actores que despuntan el vicio sacando discos. Sí. Bueno, ahora vamos a ir al revés. Tipos que en realidad son muy conocidos por su carrera musical, pero que muchos de ellos, y de este top 5 por lo menos 3, tienen más de 30 películas en su haber. Me puedo preguntarte algo. ¿Va a estar Iván Noble? No, tampoco va a estar Bon Jovi. Así que, Gatuña, te puedes quedar tranquilo. Entonces me voy. No van a estar ninguno de esos dos. Va a haber algunos muy conocidos y otros no tanto. Vamos a repasar algunas cosas que estuvieron sucediendo esta semana. Entre tantas de ellas, vamos a meternos con algo que aparentemente puede no parecer algo trascendental. En este caso es algo que de todas maneras nos venimos metiendo y que tiene que ver con la situación en las cárceles. Nos venimos metiendo desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la reforma del Código Penal y la cantidad de cosas que no se abordan, pero que en esta semana tuvimos la posibilidad de abordar una problemática que en este caso tiene que ver con las situaciones de encierro, con una particularidad, con las situaciones de encierro para mujeres. Es muy complejo de abordar, digamos, ya la cárcel es muy compleja de abordar, pero nos vamos a meter un poco con eso, porque les tiro el título. Hay una unidad específica para mujeres que están presas para que puedan cuidar a sus hijos. Entonces se preparó parte de un pabellón y toda una unidad para que esas mujeres puedan vivir ahí determinado tiempo cuidando a sus hijos. Resulta que hace un par de semanas las sacaron de ahí y las llevaron a otro penal de Ezeiza que no tiene esas mismas condiciones. ¿Saben para qué? No. Para alojar en esa unidad que estaba prevista para esas mujeres a unos genocidas. Así que de eso vamos a charlar. Además de algunas cuestiones más triviales, hoy tenemos invitados. Están el Cóndor y Dani de Bersuit. Después vamos a charlar un poco con ellos, pero sobre todo esto me permite hacer memoria e irme un montón de años para atrás. Algunos años recién comenzada la radio. Uh-huh. Los primeros discos que llegaban acá eran de bandas de por acá. Y hace muchos años, a principios de los 90, por ahí más o menos, no me acuerdo bien, nos llegó un disco donde había dos pibes que después terminaron cantando en Bersuit. Vamos a charlar con ellos de eso y vamos a charlar de lo que viene, de los dos discos que han editado estos nuevos Bersuit. Todo eso hasta las 12 de la noche por FM en Tránsito en 93.9. Nos seguís en Twitter a través de @deperradio. Podés escucharnos a través de fmtransito.org.ar. Nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto. Dicho esto, música. Qué linda canción. ¿Sabes que salió en cassette primero este disco? No. Salió en cassette el segundo de videos, ¿eh? Sí. tienes idea siquiera de lo que esta mugre le está haciendo a la gente en las calles, hermano. Esto puede arruinar tu negocio, tu arreglo con los polis, y no estoy bromeando. Arruina tu negocio, ¿eh? Entiendo, Basil. Solo quiero saber qué tan mal es esta mezcla en realidad. ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? Eres voluntario para el control de calidad. ¡Oh, Dios! ¡Ayuda! ¡Te lo compensaré! ¡Te lo juro! ¡Claro que sí! ¿Qué no me estabas oyendo, Basil? No. Dije que todos tenemos placeres. El mío es el sufrimiento de los otros. Tenías razón, Basil. Era muy mala mercancía. Otro día perfecto. De discos clásicos está lleno el mundo. Créenos, Combat Rock es uno de ellos. Y a pesar de eso, tiene su lado oscuro. This is a public service announcement. With guitar. Combat Rock es un álbum de The Clash editado en 1982. Fue el último con la formación clásica de la banda, es decir, Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon y Topper Heddon. Seguramente con la canción que sigue te vas a ubicar en tiempo y espacio por si te quedan dudas. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Combat Rock fue pensado en principio como un disco doble, pero finalmente la idea no prosperó. Apareció con 12 canciones que son las que el mundo conoció. El 14 de mayo de 1982 es la fecha en la que se mostraba al mundo. Know You're Right, Car Jamming, Should I Stay or Should I Go, Rock the Casbah, Red Angel Dragnet, Straight to Hell, Overpowered by Funk, Atom Tan, Sean Flynn, Ghetto Defendant, Inoculated City y Dead East Star. Las 12 canciones que incluía Combat Rock, el penúltimo disco de los Clash editado en 1982. Que hicieron con Sandinista, el disco anterior, el código de catálogo usado para Combat Rock fue FMLN, acrónimo de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Estamos repasando las canciones más conocidas de Combat Rock para terminar con una que no lo sea tanto, un verdadero lado oscuro de un disco famoso. Combat Rock además es el único disco de The Clash hasta ese momento que no incluía covers. Eran todos temas propios, algunos de los cuales son clásicos que estamos repasando. Sin embargo, todo disco clásico tiene sus canciones poco conocidas, de algún modo su lado oscuro. Nosotros elegimos esta como lado oscuro de Combat Rock. Metropolis. Hooked on Necropolis. Addict of Metropolis. Do the worm on Acropolis. Slam dance Cosmopolis. Enlighten the populace. Stop it. Year's War. TV rerun invasion. Death Squad Salvador. Afghanistan meditation. Old Chinese flu. Kick junk, what else? Gonna pour, what to do? Ghetto defender in peril. Not till gas, no baton draw. We'll stop you taking that seat. Ghetto defender. It is heroin. Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Te propongo. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Disfrutar de una mañana. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. Caminando de mi mano. Y después te dirá que tienes que soltarme. Una flor en tu ventana. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo. Que me quieras. Otro día perfecto. Whatever you want. Viernes, 22 horas. Solo nosotros podíamos hacerlo. Ese es el ruido de la panza de un pibe que deambula en el tren Sarmiento. Y de otro. ¿Pensaste si esto es inseguridad? En Tránsito 93.9. ¿Tienes un minuto? No. Por favor, ya colgaste. Tienes 30 segundos. 29. Porque yo... 28. Venía hacia acá y... Y pensé que venía a disculparme, pero no. Ah, entonces no viniste a disculparte. Mira, eso es evidente y lo voy a corregir. Pero la verdad, no he sido muy sincero contigo y quiero decirte que... ¿Quieres mover esto? Es que es una locura. Parece una rueda de la fortuna y da vuelta así. ¿Sabes lo corta que es la vida? Y si yo jamás expresara... Y por cierto, es una revelación para mí y no me importa. Bueno, me importa. Sería lindo, pero no espero que tú... Lo que yo te quiero decir... voy a decirlo. Te voy a detener aquí, ¿sí? Uh-huh. Porque si dices yo, una vez más, te voy a lanzar algo que te dolerá a mí. ¿Oíste? Bueno, es que yo... Yo trato de dirigir esta compañía. ¿Tienes idea de qué es eso? Sí. La gente confía en que seas Iron Man y tú desapareces. Todo lo que hago es apagar tus incendios y soportar las acusaciones. Estoy tratando de hacer el trabajo que te correspondía hacer. Otro día perfecto. Esto llegó a nuestras manos a principios de los 90. Está escuchando. Igual sí, te estoy escuchando perfectamente. Esto llegó a nuestras manos a principios de los 90, cuando la radio estaba en ebullición. Todavía lo está, de otro modo, ¿no? Golpeando puertas. Sí. Recuerdo un niño golpeando puertas. No tan niño, pero sí. Ya un niño golpeando las puertas de las radios para que pasen tu música. Qué bueno. A un Dani Suárez de pelo larguísimo. Sí, de pelo. Para empezar, de pelo. ¿Cuál era que tenía unos bucles salvajes de los dos? Los dos. Te ahora te lo hice rasta el pelo, pero... Dicen las mujeres, ¿no? Que escuchaste, los hombres tener mejor pelo que ellas, siempre. Y yo tenía uno de esos pelos que lo tenía siempre atado porque era tan lindo que bardeaban. Que bardeaban, ¿entendés? Careta. Y no, parecía Susana Jiménez. Y así que lo tenía siempre atado. Y bueno, eso fue también una de las razones por las cuales me hice rasta. Recuerdo, y bueno, la razón principal era River Plate, ¿no? Pero... ¿Sos de River? No, de Boca. River Plate, digo, porque el día que hicimos River con Bersuit. Cuando tocaron. Ahí, claro, okay. Cuando tocamos me hice las rastas. Ok. Hace 7 años atrás. Perdón, ¿ese día decidiste hacerte rastas o a ese día ya llegaste con rastas? Ese día me las hice ese día. Ah, y saliste a tocar con Rastas por primera vez. Por primera vez con Rastas en River Plate. ¿Y antes qué había? No recuerdo. Y antes había un pelo atado. Un pelo atado. Un pelo que siempre iba atado. Y por eso es que se aparecieron las Rastas. Estamos charlando con el Cóndor, con Dani Suárez. Para los más fans de Brasil ya saben lo que es Resortes Antagónicos y demás. Pero para los que no conocen tanto, esta banda es la que ellos tenían a principios de los 90, digo bien. Sí, desde el principio, sí, fines de los 80 también, porque bajo, 80, ¿no? Claro, yo era bajista, Dani, y Dani guitarra y cantaba. Sí, yo entré un poco después cuando Sergio cantaba, porque el Cóndor también, vos también cantabas, sí, en la banda. Como que vino a, no sé, yo tocaba con otra banda y vino así en un show porque alquilaba el sonido. Y me propuso ir como segundo guitarrista, como cantante. Él tocaba mucho más inclinado a la guitarra, ¿no? Y yo no me lo voy a olvidar más, porque cuando llego, fuimos acá a Barrio Marina, Entonces, el triángulo por donde vivís vos, donde vivías vos. Y claro, yo me encuentro con yo venía además un poco más hippie la historia, ¿viste? Y me encuentro con esto que tocaban todo. Yo lo que recuerdo es al Cóndor cantar y tocar el bajo en ese momento. Digo, ¿para qué querés que venga la banda? Es más, canta él, ya está, terminó todo. Ya está todo hecho. Pero así cantábamos todos en los Resortes. Sí, todos. Sí, tecladista, Adrián también. Sí, hay algo de que muchos se acuerdan, que es el una especie de unplugged que hicieron para Match, ¿no? Sí, hace poco lo vimos. Que inclusive hacen un tema de Charlie ahí. Yo lo vi hace poquito, estuve haciendo los deberes. Sí. Creo que hacen No se va a llamar mi amor, no me acuerdo cuál hacen. Sí, mi amor, no se va a... Sí. Lo hicieron porque... No, lo zapamos ahí el... Sí. Sí, pero sí. Está en internet. Está. Eso. Dinosaurios está. También. Dinosaurios, sí, lo hacíamos también en una época. Y la primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo aparecen? ¿Cómo caen en Bersuit? ¿Cómo caen en Bersuit de Resortes Antagónicos? Mira, en un momento... El Cristian, en ese momento también manager de Resortes Antagónicos, Cristian Marchot, un amigo además, viene, me dice, me ofrecieron ser manager o algo así, participar en una banda que se llama Bersuit. ¿Los conocés? Me dice, digo, tan todo loco. Fue en un momento, esto estamos hablando de 95. ¿Usted que entra en libertinaje? Claro. Para los demos del libertinaje ya estábamos. Estaban como... En realidad estaban terminando con el tema de Don Leopardo. Ajá. Y venía todo lo que se vino, que es empezar la gira, salir a tocar mucho afuera, salir a tocar a las provincias. De hecho, eso empezó a ser una comunión entre dos bandas. Por un lado, Resorte... Teníamos micro, sonido, luz, claro. Estábamos muy organizados en ese sentido. Y pop prolijos, claro. De pelo con pero esto era largos. Esto era otra cosa. Ya era otra cosa. Bersuit tenía una fuerza grande dentro del under del rock. Era una banda reconocida, y tenía sus adeptos a todas las partes de las provincias donde iba a tocar. Estaban en un momento salvaje ellos, ¿no? Estaban en un momento salvaje. Nosotros entramos un poquito para equilibrar esa parte salvaje y la verdad que se hizo una comunión muy, muy buena, ¿no? Cuatro Resortes dentro de un Bersuit. Sí, ¿no? En un momento se me cortó el auricular, pero estoy seguro que dijiste algo hermoso. Sí. Seguimos al aire, ¿eh? Eso es importante. Perdón, ¿por qué cuatro Resortes? Cuatro Resortes entramos en Bersuit. Sí, porque... Uno fue Cristian Marchot, que es como... Edu Pereira, que siempre fue el operador de sonido de Bersuit. Y de Resortes, siempre. Claro, y de Resortes. Y bueno, Dani y yo. Cuatro. ¿Y el resto de los Resortes se sabe qué pasó? Y sí, mira, Diego Rams toca en Otros Aires, el tecladista. Una banda que hacen tango mestizo mezclado con. Viaja por todo el mundo tocando, sí, tango. Sale a tocar tango. Sergio Pérez fue guitarrista de Los Nocheros, de Jorge Rojas. Sí, de Manuel. Manuel Wirs es uno de los sesionistas más grosos que tiene la Argentina. Sí, de Marilina, de gente. Tocó con un montón de gente. Y todos estamos así como ubicados. Ubicados, me gusta la palabra ubicado. Ubicados, de alguna manera, ¿no? Pero tuvieron que reinventar la cabeza de ustedes de una banda pop ordenadita, como decía él. Lo que pasa, meterse en Bersuit, que era un quilombo hasta... Esa fue la mistura. Que, claro, empezó a ser la mistura, porque también dentro de esa banda pop que nació desde una amistad, hasta te diría de él con el negro, con Sergio Pérez, de dos pibes que se juntaban a tocar también desde muy chiquitos, y lo primero que hacían eran canciones de zambas y chamamé y a cantar en la calle. Empezó a nacer con eso. 13 años tocábamos chamamé. Nació con el folclore, el pop y el rock más que nada. Hasta te diría, hasta incluso una banda heavy metal cantó el Cóndor. Mira. Empiezan a hacer todas esas cosas que haces dentro de la un poco de la adolescencia, y después de lanzarte en la cornisa a ver lo que sucede, y lo que más te llama la atención a veces es eso, al menos en los 90, y nos pasaba eso. Fíjate cómo va mutando todo, porque también va volviendo al folclore. Hoy, si vemos el 2014, yo es lo que más... Con este disco, sobre todo. Sí, ¿no? Y incluso lo que más me siento como en foco en lo que estoy expresando hoy. Así que, por ejemplo, vuelve todo, ¿viste? Pega toda una vuelta, pasando por todos los otros estados, ¿no? Yo, por el laburo que hago en otra radio, los he visto en vivo decenas de veces, en cuanto festival haya habido, pero la vez que más me impactó los pude ver sobre el escenario, que fue en el Vive Latino en 2008. El Vive Latino. ¿Qué escenario, sí, En 2008. ¿Sí? Sí, sí. Digo, para mí fue todo un flash el estar ahí. Yo no conocía el Foro Sol y todo, sí, eso. Sí, viste lo increíble. Que fue el público mexicano. No, sí, sí. Era una locura. Me acuerdo que... Cómo empezaron a correr desde atrás, ¿te acordás? Venían corriendo. Sí, sí. Increíble ver a Bersuit desde arriba del escenario. También nos pasó algo muy curioso. Éramos muy pocos argentinos, íbamos como atrás de todas las bandas. Estábamos casi todos en el mismo hotel. Y me acuerdo que cuando terminó, cerraron los Decadentes, nos subimos a una combi y la gente lo vio a Cucho y agarraba la combi así, cual si fuera Mick Jagger. Sí. No estoy menospreciándolo al tipo, ¿no? Pero digo, sí, por supuesto. Digo, si bien los Decadentes acá son grandes... Acá digo, son unos monstruos. No les pasa eso, era una locura. No, allá las bandas argentinas. Lo que les pasa en México a los Decadentes es increíble. Y es merecido, hace añares que van a tocar a todos los pueblos de México y llevar su alegría, que es increíble también, así que... Sí, le pasa a los Fabulosos, nos pasa mucho a nosotros también, con los Baba también pasa algo parecido. Hay una euforia, pero con admiración, que existe del público mexicano al rock argentino desde hace muchos años, implantado... No sé, desde Cerati. Sí, Morris. Y Morris, te diría, con más raíz. Así que bueno. En un momento, Bersuit se separa y ustedes vuelven a tocar. Ahora son Bersuit otra vez. Sí. ¿Por qué hubo The Wedges y no Bersuit directamente? Lo que pasa es que fue. No es que Bersuit se separa, claro, ¿eh? Fue. Es una cosa tan... ¿Cómo lo resumo para no explicártelo con en 20 realidad, años? Para, en 20 años, que lo tendría que explicar, claro, en lo que dura en la amistad. Digo, esa, pero hay un momento en que la banda por lo menos la deja banda de funcionar públicamente. Sí, lo que pasa es que hay una ruptura, hay un quiebre donde sucede algo muy importante, extremadamente importante. Tan importante como que el líder de la banda, y hasta ese momento llevador de la bandera más pesada y más alta de todo esto, con un personaje fuerte, fuertísimo, extremo, de hacer absolutamente todo, de ir a todas las notas, de ser la cara visible en muchos lados, de que los periodistas solamente quieran hablar con él, y de empezar a ponerse él mismo también en la situación de tener que contestar a todo lo que tenga que contestar, cuando por ahí es más fácil callarte la boca y hacer lo que sabes hacer bien. Pero bueno, se ve que también bien hablar... también sabía el pelado y lo sigue sabiendo hacer, a veces con menos tacto, pero bueno, es una virtud innegable. Todo eso le pasó a la banda, eso se fue de la banda, o eso se quebró en la banda. No solamente se fue en todo sentido, porque si vos me decís, bueno, loco, me voy a tomar unos 10 años de vacaciones, no quiero cantar más, ahora canta vos. Todo esto sigue porque es un viaje hermosísimo y sería difícil quebrarlo solamente por eso. Lo que se fue es toda otra cosa, se fue confianza, se fue creer, se empezó, no es que se fue solamente, se empezó a resquebrajar en todo sentido. Claro, pero, eso pero, duró un tiempo que generalmente son los duelos, porque lo tenés que interpretar. Pero en realidad, digamos, fue una buena excusa parar con Bersuit, porque veníamos ya de River para acá, del 2007 que fue al 2009, con mucha vorágine estrepitosa, y teníamos la idea de parar. Sí, en un yo momento, quería hacer un disco de folclore, sí. De poder parar Juan, con Tito, de hecho, empezó. Para tomarnos un año de ese famoso año sabático. Lo que pasa es que bueno, después el parar se transformó en otra cosa. ¿Se transformó en The Bueyes? No, The Bueyes fue una como todos queríamos hacer un disco solista, empezamos a armar el disco de Oski con canciones de él, y después vino Pepe. Después él le pidió a Oski que se las cante Dani. Fue una especie de Camboya, fue una especie de Camboya profunda, claro. Diría un amigo calamaresco. Así se armó de huevo. Porque fue una especie de un aguante y aguante que se estaba haciendo a alguien que estaba expresando todas estas canciones que estaban buenísimas, que cada vez que las escucho me encanta cómo está grabado este disco, es uno de los que más me gusta escuchar de todos los discos. Y estaba Oski grabándolo solo, entonces estábamos en la quinta, estábamos yendo a lamernos las heridas también de todo lo que estaba sucediendo. Y en eso, de alguna forma, también nace de huella. Y en lo personal fue algo increíble, porque mantuvo una brasa encendida dentro de todos nosotros. Hermosa, que se unió con obviamente con Juan, con Carlitos, que también habían mantenido soplando la brasita durante un tiempo, ¿viste? Porque en definitiva fue eso. Y se transformó en una llama increíble, salimos a tocar, la gente respondió increíble, los temas estaban buenísimos, los shows salían buenísimos, hacíamos algún que otro tema de Bersuit, pero no tantos. Tampoco eran 3 o 4, como muchos 5 temas en recitales, que no es poco. Y salimos a bancar, a subirnos a combi, a irnos de vuelta al sur, hicimos 1000 y pico de kilómetros. Eso mantuvo vivo. Y la verdad que también, yo no me voy a olvidar nunca que el día que el batero no podía venir a una gira a Pedernera, vino Carlitos a hacernos a ensayar para venir a tocar. Y ese día que fuimos a tocar, qué increíble, tocaba Tambiónica en soporte nuestro, no me acuerdo en dónde, en San Pedro era. Sí, ¿no? Sí, en algún lugar. Y viene Carlitos y en un momento empieza a sonar la banda y ya era otra cosa. Ya era Bersuit, o sea, estaba todo, estaba claro. Yo me di vuelta, claro, estaba Carlitos la tocando la batería y Pepe tocando el bajo. Yo estaba, dije yo, es esto. No hay otra cosa. Nos pasaron cosas también como ir a tocar a Rosario y estar ahí tocando con Bersuit en un lugar recuperado también, en un, ¿te acuerdas? Ahí en Rosario, en un centro de detención. Sí. Y éramos nosotros haciendo temas de The Bueyes y de Bersuit, pero con Carlitos y Juan de invitado también, hacía que estábamos todos. Alguna manera. Sí, sí. Sí, ese día hicimos vuelos. Claro. La verdad que gracias igual a The Bueyes, sobre todo para mí en lo personal, por este temazo de una pasión, sí, este que marcó un momento de mi vida. Pero, ¿ustedes creen que musicalmente este disco de The Bueyes podría haber sido el primero de Bersuit o no? No sé, no, yo creo que no. Yo creo que tiene un lugar hermoso, no, con un crecimiento más lento para muchas cosas, porque tiene el crecimiento de lo dark, de la oscuridad y el momento, ¿no? De esas cosas, no tiene esa inmediatez, esa blancura que tienen otros discos, es un poco bastante más dark, entonces crece como las semillas de los árboles que crecen de a poco, crecen poquito, ¿viste? No son los sauces que crecen rapidísimo. Bueno, simultáneamente Juan Subirá sacó Fisura Expuesta, que exacto, también exacto, es un lo disco mismo. Muy oscuro. Y bueno, y Tito acaba de sacar, pero ya lo tenía en esta época que estamos hablando, ya Tito tenía el disco. Lo que pasa es que por problemas que todos nosotros conocemos, no se organizaba para sacarlo. Tito sacó el disco ahora. Después de 5 años de tenerlo ahí, no lo sacaba. Está buenísimo, hablando de punk, ¿no? Y es un disco muy, muy punk. Hay tela para cortar, ¿eh? Ya, lo que pasa es que arrancaste desde muy atrás. Y bueno, estuve haciendo los deberes todo el tiempo. Arrancaste desde muy atrás. Ahora ya sabés que era eso. Así, aparte, mirá qué loco, porque hace mucho no hablamos de... ¿De resortes? De resortes. Increíble. Estamos charlando con Dani Suárez con el Cóndor de Bersuit. Escuchemos una canción de Bersuit. ¿Cuál escuchamos? La que quieran. La que ustedes nos digan. Así de corta la que sí, nosotros digamos. Pone... Despacito, así Sergio lo va buscando. Del disco, no, del disco nuevo. ¿Del nuevo? Ah, bueno. O del pone... que ustedes quieran, del que ustedes quieran. De nuevo, anda, ahí va Chabela. Es bueno, coincide. Que tiene una letra muy pesada, ¿eh? Hasta la muerte tuvo miedo y no quería llevarla. Pensaba la parca sería quien va a aguantar a la Vargas. Pero al fin partió Chabela con su gran sonrisa blanca, con su eterno poncho rojo y un revólver en la panza. Aunque el doc se lo prohibió, igual fue con su tequila, por si el fuego del infierno le resecaba la vida. Meditando claramente sobre el viaje más incierto y el encuentro inevitable en el día de los muertos. Y el encuentro inevitable en el día de los muertos. Estarán brindando y hasta el alba canturreando los amigos de otro tiempo, de los triunfos y fracasos. Pancho Villa con Zapata y también María Sabina, León Trotsky, Frida Kahlo y la heroica más Corina. Heroica Macorina. Ahí va Chabela tranquila con un cigarro en la mano y en la otra sostenida una copa bien servida, cantando pa' divertirse, cantando pa' molestar, desafiando a los pacatos al poder y la maldad. Cinco minutitos para las 11. Estamos con Dani Suárez con el Cóndor de Bersuit. Te llamamos a charlar un poco y nos van a contar del Luna Park que se viene. dentro de unos meses. Hicieron un ciclo grosso, me enteré por amigos, ahí en el Teatro Vorterix, ¿no? Sí, sí, que no, una especie, viniste. No fui. No, en realidad eso fue, digamos, ¿sabes la cantidad de shows que de Brasil que vi yo? Seguramente. Por mi laburo, entre otras cosas. Aparte, mira, lo que pasó en Vorterix fue la verdad una locura. Una locura. Primero porque ensayamos más de 100 canciones de toda la historia de la banda, de las cuales después tocamos en vivo 80 en tres recitales temáticos. 82. Imposible. 82 canciones. Sin repetir y sin soplar. Una locura. Yo leí solamente la letra de Es importante, porque siempre me confundía, ¿viste? Es importante, primordial, por necesario. O sea, que tuvimos que no solo ponernos. ¿Hubo atril con machete? No, hubo atril. ¿Maricón? Muy claro, bien, así me gusta. Eso es de maricones. Ensayado. O de viejo. O de fumón también, pero 82 temas, viste, tenés que entrenar. Es como tenés que entrenar. La cabeza también se entrena. 82. Durante dos meses estuvimos encerrados en la sala del mediodía a las 6, 7 de la tarde, haciéndonos cargo de un montón de. No solo de cantar canciones que no habíamos cantado nunca, sino de volver a reinterpretarlas, ¿no? Claro, igual los pibes que tocan ya las tenían más que ustedes, digo. Claro. Sí, por supuesto. El tema es cantarlas, claro. Y aparte encontrarte con eso mismo, con esa poesía, esa letra de 20 años atrás, hoy diciéndote. Y escucharla cómo se burla de vos en la actualidad. Sí, está bueno. La misma letra, ¿viste? Me preguntaba si cuando retomaron la actividad comercial, ¿tenían algún prurito respecto a canciones viejas, a canciones del pasado, o nunca lo tuvieron? No, la verdad, nunca cantar determinadas canciones que estuvieran muy identificadas con el pelado. En algún momento, ahora entiendo. Mirá, que no, pero hicimos, para que te des una idea, hice Mi Caramelo con la orquesta en Morón. Acá en Morón, claro. Y estamos hablando de una de las más emblemáticas de eso, pero también siento que la canción no tiene la culpa. La canción está buenísima, a mí me pasa eso, y me gusta, y es una de las canciones que más me gusta, hasta incluso me gusta cantar y no la cantamos tanto. Por ahí un poquito, la banda tiene sus divisiones de opinologías y opinar, somos una banda, una democracia dentro de lo que se pueda. ¿Cuántos son? Y 7, 8. 8 personas. 7 nosotros. Bueno, está Cristian. Y aparte, obviamente, la gente que labura es un Bersuit hace muchos años, ¿viste? Entonces, las decisiones implican a las otras personas de giras, de horarios, de lo que fuera. No es solo lo que la gente ve, Bersuit. Exacto. Que son los músicos, o lo menos la gente escucha, ¿no? O que la gente escucha, claro. Pero bueno, la onda también se escucha. El show del domingo pasado en Plaza de Mayo, 25 de mayo, sí. Tres temitas, cortito, pero aún así me imagino que no habrá sido un show más, ¿no? No, te voy a contar algo que me pasó a mí particularmente y personalmente. El ministro de Sbarbati. ¿Te nombraron ministro? No, mis compañeros, son los ministros de ellos. Está muy bien. El ministro Charuto. Ministro de pijamas. No, ministro Charuto. No me imagino por qué. No. Por una pelea que tuve con el amigo Feynman. Pero no viene al caso. No, lo que me pasó a mí particularmente fue que desde la primaria, desde que recuerdo a los 8 años hasta la secundaria, estuve en todos los actos de las escuelas tocando la guitarra y poniendo mi parte, digamos, musical en los actos de colegio. Ya tenías esa cosita de pendejo, ¿no? Este fue el mejor acto de mi vida. ¿Entendés? La Plaza de Mayo, el Marco, todo lo que sucedió, todo lo que pasaba ahí, la cantidad de artistas que admiraba de chiquito, estando ahí a la par conmigo. El mejor acto de mi vida. ¿No miedo a quedar pegado? No, porque la electricidad no me pasa, o sea, me pasa por el cuerpo. La energía de última. ¿Entendés? Mientras yo tenga la alegría de estar haciendo lo que estoy haciendo y la gente tenga la alegría, o sea, es lo que siento, ¿no? Mirá, yo me llevo un montón de recuerdos porque lo que dice el Cóndor, quizás, Pepe, después caímos más tarde. Lo mismo nos pasó en River. Terminamos de tocar y había pasado River y estábamos en el camarín charlando y ya había terminado todo. Como si tal cosa, ya está. Pero ya había terminado todo, habíamos ensayado tanto que ya había terminado todo. Esta vez hubo una prueba un día antes del domingo. ¿Probaron? ¿Pudieron probar? Y fue Carlitos solo la prueba, ¿viste? Y quizás, que ahí tiene razón Pepe, tendríamos que haber ido para tomar más dimensión de lo que estábamos haciendo y en dónde lo estábamos para haciendo. Para Carlitos solo, pero probaron los técnicos. No, claro, obviamente, sí, obviamente. Sí, sí, pero nosotros nos empantuflamos, y tiene razón Pepe, deberíamos haber ido a probar. Hamburguesaron. Nos hamburguesamos. Y no fuimos. Fuimos al otro día, llegamos por la parte de atrás, claro, de repente estábamos dentro de la Casa Rosada, el camarín de la Casa Rosada, entera, lleno de artistas, con una armonía increíble, estando... ningún exabrupto, nada de otro mundo, canapés, todo normal, muy normal, gente muy contenta, aparte mucha charla de nadie estaba, claro. No había nadie metido dentro del camarín, estaban todos en el patio. Y 150.000 personas en la plaza. O más. Y de repente entraba uno, bueno, acá, y Lito Vitale, que es la única persona que conozco que puede llevar a cabo algo así. Una organización que de salga eso, en sí. Punto todo y bien. O de 9,8 puntos. O sea, es increíble lo que hizo. Venía la gente, te llevaba, te iba trayendo. Y la verdad que fue increíble. Lo que nos pasó a nosotros también fue que... ¿quieren cantar el himno? Yo estaba adentro, en este... ¿Cómo que no estaba en ese escenario, los granaderos? Yo, vamos a cantar el himno, y salimos los dos. Nos ¡viva la mano. Patria! Lito dice, salgan al lado mío. Vos sí, vamos para allá. Subimos truno, tenemos así. De repente ahí caímos nosotros. Y cuando yo veo todas las cámaras adelante, ahí veo la cadena del nacional del mundo, ¿entendés? De apuntando. De la puta madre. Y de repente entra la presidenta por al lado nuestro y dije, ah, qué cosa, qué esto, ¿no? Y justo la actriz lo puso adelante nuestro, yo tenía muchas ganas de saludar a Teresa, nosotros grabamos con Teresa, hemos tocado con ella también en un recital, en dos recitales, nos ha invitado a un Gran Rex a cantar a nosotros dos, la pasamos muy bien con ella, somos amigos en comunes, y no la habíamos felicitado hasta ahora, y estaría bueno, ese momento fue buenísimo personalmente para hacerlo. Mirta preguntaría, ¿la vieron a la señora? Sí, la vimos, claro, está fuerte, claro, la presidenta, ¿eh? ¿En qué sentido? No sé, está fuerte. Anímicamente. No sé, yo la vi linda, ¿no? La vi con todo respeto, yo qué sé. Es una linda señora. Respeto, sí, sí. Es una muy linda señora. Una señora, lindo color de pelo. Ahora, linda señora. Yo la vi de un perfil y después saludó y se fue yendo. Nosotros nos fuimos. Pero. Linda señora. Sí, sí. Yo quiero saltarme drásticamente de tema. Yo reescuché después de mucho tiempo el disco de Huellas. Sí. No sé si no es la última canción de todas. ¿Lo tenés el disco, Sergio? ¿El disco entero o no? Te cagué, ¿no? Le tiraste un ladrillazo al pecho. Sí. Lo tendría que haber traído. Se lo robaron. Puede que haya sido yo el que se lo robó. Seguramente. Muy probable. Que me encantó. Lo quería decir. Sí, sí, sí. ¿Y te acordás cuál era? Porque no recuerdo cuál era la última. Maricón. ¿Cómo nos retirábamos? Ah, sí, vos sabés que esa canción. Divina canción. ¿Sabés por qué? Bueno, no sé, digo, no sé si les pasa a ustedes. A mí me pasa que, sobre todo por mi laburo, nada, escuchás un disco, lo picás, bla, bla, bla. Después lo escuchás de nuevo a las dos semanas. Yo, desafortunadamente, perdí como esa posibilidad de. Digo, me siento una hora y cuarto y lo escucho. Lo escucho. No, ahora lo escuchás en el auto, claro, cuando vas. Y hace tiempo redescubrí. Volví a escuchar en estéreo. Y esa canción. Descubrí en particular que desafortunadamente no está. Una lástima. Está bien. Que la busque la gente que la tenga. No da la garganta para hacerla ahora. Cambio de canal un poquito, hablando del último disco. ¿Cómo se... Estamos haciendo un ping-pong que para mi cerebro a esta hora... ¿Qué repercusión tuvieron hacia adentro? O sea, ¿cómo se discutió hacia adentro y qué repercusión tuvieron hacia afuera con que un tema de ustedes esté sonando en una novela prime time con galanes y demáses? ¿Cómo se discutió en la banda? ¿Si es que hubo discusión? ¿Qué devolución tuvieron de eso? Es que ya la canción entró bien parida al disco y nos encantó la canción y la frescura que tenía. Después eso, la frescura de la canción hizo que se ubique donde está ubicada ahora, que es una novela que tiene muchísimo rating. fue, digamos, otro desafío para nosotros. De algún modo le sirve a la banda, digo, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no, sí. No, no lo digo, digamos, en un sentido peyorativo. Lo masivo, pero, lo masivo que tiene la televisión, que no te lo dan otros medios, se hace lo viral, es eso, de alguna manera. Que obviamente para el marketing de una banda es muy bueno. Pero, digamos, no subestimemos la canción. ¿Alguien le cuestionó algo? No, no, por supuesto, no, no. Sí, algún, siempre sin nombres, sin hacer nombres. No, pero ¿sabes qué pasa? Mira, yo hice la canción y poniéndome más en la cocina, yo la canción la hice. No soy un autor, escritor de canciones prolífero como Juan Subirá, como Lola el Pelado, como un montón de gente que sé que escribe canciones. Todo el tiempo. Y todo el tiempo, como Calamaro, como Fito, como todos los que escriben. Me sale una cada tanto. Y yo la hice por una situación especial de la vida entre lo blanco y lo negro, justamente. Y me fui a lo que dice la canción, que es decirle a la persona que querés creerla. Nada más era algo tan sencillo como eso. Creo que esa frescura que dice el Cóndor es la que hizo que entre al disco de una. De hecho, no tuvo correcciones, no se sacaron partes ni nada por el estilo de la canción. Fue lo que está. De hecho, la tengo en mi teléfono grabada porque la grabé dentro de un baño, la canté entera dentro de un baño y la tengo ahora en mi teléfono. ¿Esa grabada. Tenés? Claro, la versión que la hice por primera vez dentro del teléfono. Muy bien. Entonces, después pasa que nos llaman, dicen, mirá, la canción puede quedar para una cortina. ¿Te parece? Digo, la verdad que la canción es una canción, puede hacer su recorrido que lo haga. ¿Te pasa eso? Por ahí lo que te pasa es con el rock, con el chabón que, no sé, te quiere ver siempre ser un enojado. Rockero gritador y enojado. Y está bueno también que le pase a él, que necesite que vos seas el que está enojado, pero bueno, yo qué sé. Te cedo ese lugar, enojate vos. Generalmente con las canciones que más le enojan. Yo me enojé un montón, claro. Mucho también. Yo me enojé por vos, diría Charlie García. Ya me enojé por vos también. Enojate vos, hacé tu recorrido, fijate. Todo eso, hacelo. Yo en este momento tenía ganas de. Por supuesto, no va a faltar ni la mugre de Juan con. Y acaba de pasar la última curda. La próxima curda, por ejemplo. Fue como el antídoto. Y en una canción como En Memoria, como En Memoria también, que salió al toque junto con Cuatro Vientos. También fue como una de un lado y otra de otro, ¿viste? En esas cosas blancas, negras. ¿Todo lo que compone son cosas que realmente pasaron o sintieron o hay ficción en lo que cantan? No, hay de todo. O sea, generalmente muchas de las canciones salen de digo, hay un método. Zapada. Hay que ver qué es lo que pasa y qué es la ficción. Bueno, no, eso le queda a la gente para que lo interprete. Digo, pero ¿tienen un método de laburo? O digo, hay que sentémonos y compongamos. Hay varios métodos. Zapamos mucho, entonces muchas de las canciones que salen de ideas. General, o sea, de todos. Después hay duplas como Pepe y Juan, que son infalibles. Tito viene con sus canciones. Después hay canciones. Vamos variando, digamos. Hay, por eso, digamos, lo prolífero de los ritmos y porque son tanto los gustos diferentes que hacen eso, ¿no? ¿Y sopesan en los discos? Hay poco rock o mucho folclore o poca cumbia o no. Te pasa, lo que pasa es que para eso. Es lo que es. Para eso tenés el productor, que es el que termina de condimentar eso. El ego y un montón de otras cosas más, que no solamente son canciones los discos, ¿viste? Son un montón de otras cosas. Claro. Y. Decís mucho también. A veces, nosotros tenemos 50, casi 60 canciones para el disco que pasó. De las cuales quedan 11, 12, 13 canciones, 14 canciones. Están esas 4 o 5 que decís vos que son medias cumbieras, esas 4 o 5 que son más abajo, las 4 o 5 que son las típicas de Tito, punk, las 4 o 5 que son más grupales. Y ahí empiezan a tener su lugar. A veces. Ganan tres o cuatro de ese mismo estilo, porque la canción mismo, que es un poco lo que nos va pasando como banda, como en este disco pasa con el Huayno, con Chabela, con canciones que tienen esa parte más versuitera de este último tiempo por ahí. Claro, me refería al baile interior justamente. Tiene como... ¿Cómo decirlo? ¿Es menos rockero que otros? Sí, puede ser. No sé digo, si menos rockero. No, no es menos digo, rockero que... También... No quiero mí, hacer una mí, discusión semántica acerca de qué es ser rockero, ¿no? Que eso, nos llevaría ahora, pero... En cuanto al sonido, digo, capaz tiene menos canciones guitarreras y más guaynos, folclore, sí, cumbia. Yo creo que este disco está más colorido, está más balanceado también. Porque está lo otro también. Y está y hay mucho de todo en la banda. Y esta parte colorida nos gustaba que sea así, no específica. Por ahí la revuelta sí era un poco más específico, de hecho por eso es más bisagra, todavía se estaban acomodando unas cuantas cosas, pero este ya tiene los colores definidos y son un montón y ahí están, lo cual no quita, como el otro día hablaba con un fan que me decía, no, pero digo, bueno, el próximo disco es todo de folclore, le dije directamente, no me digas eso, bueno, todo rock, bueno, entonces no era lo contrario a lo que te imagines, porque también puede pasar, este es un temazo de Oski. Un temazo este que está sonando ahora. Está buenísimo. Dejémoslo sonar. Señal que le andan los auriculares, ¿eh? Estamos con el Cóndor y con Dani Sabres de Bersuit. Enseguida volvemos, ¿eh? Ayer se cortó la luz y no sé si va a volver. Hoy me sentaré a esperar y unas velas prenderé. Ayer se cortó la luz, como se corta un papel, como se corta un amor cuando se agota la miel. Fuego con fuego, pero te quiero mucho más que ayer. Ayer se cortó la luz, este shock de soledad. Siempre cargo con la cruz, la mentira, la verdad. Una rata de ciudad, una barca sin timón, un auto va a contramano y un hombre va sin temor. Y cuarto, se nos hizo largo, pero no nos dimos cuenta que el tiempo pasó. Estamos charlando con el Cóndor, con Dani Suárez. Bersuit además hace su segundo Luna Park en esta nueva etapa. Segundo, sí. El segundo que hacemos lo hicimos con La Revuelta. Claro. Donde ahí el público fue increíble. Doy fe. A ese sí fui. A ese estuviste. Y bueno, y ahora el 6 de septiembre estamos ya armando el próximo. Nos estamos juntando a organizarlo, a planificarlo. Ya tenemos un montón de ideas que tiramos en la mesa. Las vamos a ir desarrollando de a poquito como para que sea buenísima. Chinchín ahí. Chinchín, de alguna forma esta es una parte de la idea, porque tenemos ganas de transformarlo como en un baile. De hecho, toda la parte del campo y ahí unas barras, más que barras, unos balcones laterales. Ahí lo tenés. Ahí está. Te dije que iba a venir. Van a estar habilitados y sí. Ya cómo está. ¿Qué pasó? Increíble. Gatina, ¿qué te pasó, Gatina? Emiliano Matina. Emiliano Matina de traje. Uy, Dios mío. Este es un tránfuga. Hay pocas razones por las cuales Matina se pone un traje. ¿Qué pinta de tránfuga que tenés? Por ahí se casó en secreto. Y de apuro. Y de apuro. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Sí, estábamos hablando del Luna. Bueno, y los yo dos, los distraje. Claro, los dos balcones del costado donde se va a vender alcohol, van a haber como unas barras, así que va a ser como un baile toda la parte de abajo. ¿Por qué haces hincapié en que se va a vender alcohol? No, digo para esto porque es algo que no es habitual en los conciertos acá en Argentina. Claro, porque no es habitual. Porque se va a hacer tipo un baile, como es un baile. Entonces toda la parte de abajo del campo, como si alguna vez han tenido la suerte por eso, de por un ejemplo, baile de la Mona Jiménez, pasa eso. Sí. Toda la parte de abajo. Hay como unas plateas para las familias. Sí, ¿cómo que no? Sí, hay todo como una platea en Córdoba. Para las familias y donde la gente puede ir en familia. ¿Esto y en el Luna bien. Park? Sí, lo vamos a hacer en el Luna Park. Por eso toda la parte de abajo es para... Por eso lo hago hincapié en el alcohol. Por el porque no va a haber menores, por ejemplo, claro, en el campo. En la parte de abajo, en el campo. Los menores van a poder estar en las plateas... Y en los palcos. Y en los palcos. Una pajita larga hasta la platea. Sí, es bueno. una cuestión el ingenio popular nunca descansa. Es una cuestión cultural, ¿no? Digo, hace muchísimos años que acá no... En general, en los conciertos no se vende. No. Yo estaba sorprendido, volviendo al principio de la charla nuestra, cuando les contaba del Vive Latino y demás, claro, sí. Que allá en México es cosa habitual. Gente va, se compra unos tachos así de cerveza. Sí, baldes. Y va de escenario en escenario y no pasa nada. Sí. De repente te está viendo un chabón con una cresta gigante verde así mientras vos estás haciendo el viejo de arriba y está buenísimo con el balde así. Eso tiene, sí, bueno, eso tiene México. Acá se ha crecido bastante, ¿no? Yo creo que los festivales han... Los festivales han sumado un poco para eso. Hemos crecido y aprendido también y a darte cuenta que la persona que tenés al lado fue a lo mismo que fuiste vos. Yo me acuerdo, en algún momento antes de que tuviera el trágico accidente de César Andino de Cabezones, tocaron en el Estadio Vélez con antes de Iron Maiden, Halford, Queens of the Stone Age, Cabezones. Claro. La gente, yo me acuerdo que la gente se puso de espaldas. Bueno, era tremendo. Es que en ese sentido el rockero es más extremista el de ese estilo, ¿no? O era, ¿no? Capaz somos ya somos participativos los argentinos, ¿viste? Somos muy participativos. Y está todo muy bien hasta el punto de que no está todo muy bien. Porque ¿pero de no crees que forma... cambió eso? En el rock cambió eso. Sí, sí. ¿O no tanto? Sí, cambió un poco, pero bueno, lo que cambió de eso te lo da el Facebook, ¿viste? Ahora, ese mismo que se da vuelta de espalda te putea por el Facebook sin conocerte, sin saber que lo que haces vos es estar en tu casa haciendo canciones. Lo mismo que le pasó a César Andino le pasó a B8 en Barrock en el 82, cuando todos los hippies le dieron la espalda y Ricardo Iorio los cagó a puteadas a todos uno por uno. Sí, bueno, es cierto eso. Yo que soy el más grande de los que está acá, creo, digo, B8 no era una banda que en su discurso fuera muy inclusiva, pero yo digo esos que se mira eso, no, eso es como un caso extremo. Agarro un par de esos que se dieron vuelta de espaldas, lo agarras solo afuera y se lo cruza Andino y le pide una foto y le dan un beso. Sí, ¿entendés cómo es la situación? Es esa, no es individual, y tiene un poco de mariconeada también, pero bueno. Allá con, como decís vos, han cambiado, creo que se hemos... Mirá, los festivales hicieron un poco de eso, ¿no? Yo hice hincapié una vez me puse a discutir con un amigo, un fan, y justamente hablando un poco de eso, me acordaba de muchos recitales nuestros donde se lo puteaba a Cerati, ¿viste? Lucas, o sea, vos escuchabas un recital de Sweet y vos si viniste a muchos, estoy seguro que por lo que estás diciendo... Luca no se murió, que se muera Cerati, la puta madre lo parió, lo dijeron a coro muchísima gente. Y en los del Indio. Y en los del Indio, en los de lo dividido, en los de la renga, y a miles y a miles y miles y miles de personas juntas. Yo creo que la gente termina entendiendo era lo futbolero de la música en los 90, pero no es sano, no es sano. No, claro que no es sano, por eso mismo hoy en día no es así. La música realmente, ahí estoy de acuerdo con Charlie Full, con otras tantas no, pero la música está para curar, está para tirar una historia, como sea, tirando oscuridad o lo que sea, pero está para curar, para que te llegue de esa forma. Y capaz me parece que el público ve cómo el músico se comporta, digo... Que en un show de Cerati suba a Ricardo Mollo a tocar la guitarra, claro, es un síntoma de algo. Sí. Y se enoja. Hay gente que se enoja igual, ¿eh? Puto, ¿qué hace con este? Nunca falta un boludo. Nunca falta un boludo, claro. Pero bueno, después entendés que está bien que exista el boludo. Porque... Y encima ahora con la impunidad de Facebook, que pueden darle rienda suelta a toda su verborragia cacosa, olvídate. Y bueno, ahí te das cuenta que está lleno de gente bastante cobarde para muchas cosas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Enfrentar la vida debe ser difícil. Bueno, estuvimos charlando un rato largo, casi 50 minutos con el Cóndor, con Dani Suárez. Van a estar tocando dentro de poco en el Luna Park. Vamos a estar ahí, seguro vamos a estar ahí. Ahora el desafío para terminar es escuchar un tema de Bersuit, el que ustedes quieran, que no sea de los dos últimos discos. El que ustedes quieran. Mirá vos. Cualquiera. Apelo a su memoria, el que ustedes quieran. Yo pondría. Digan el disco primero, si le damos tiempo a Sergio para que lo busque. A mí me gustaría escuchar. ¿De qué disco? Como nada puedo hacer, y te dejo a vos el disco. A ver si lo sabes. No, lo mataste. ¿Qué pasa? No, te acordás. Pongamos, no se acuerda. Pongamos. Como nada puedo hacer está en asqueroso. Don Leopardo. Don Leopardo. A ver, a ver si nos confirma Sergio. Matina Producción. ¿Lo encontraste? Vos lo tenés. Poné Negra Murguera. ¿De qué disco? Querubín. Upa, me apagaste la lámpara. Negra Murguera está en... Querubín, Negra Murguera, Desconexión Ciral, Caroncha. Esos son los temas que me gustaría escuchar. Tienen que decirnos el disco, muchachos. Y uno está, Caroncha, tenés Hijos del Culo. Querubín. Tenemos Querubín. Ah, vamos más atrás todavía. Ahí nos fuimos bien atrás. Les agradecemos por haber venido, la pasamos bien realmente. Un abrazo. Nos quedamos hasta las 12 de la noche, somos Otro Día Perfecto. Estás escuchando FM en Tránsito en 93.9.

Okay. All right, fellas. Let's go! It's been getting so hard living with the things you do to me. You're getting so strange. I like to tell you everything I see. She's the passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. Yeah. And the man at the back said, everyone attack, and it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want a party, it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. With a wink of her eye. The Suite, esto es Barroom Blitz. Antes sonaba Slash Snake Pit desde End Life Grind, un disco del 2000, la canción que le da nombre al disco, End Life Grind. Una tanda, enseguida seguimos, nos quedan 35 minutos de programa todavía. Los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. Otro día perfecto. Porque no se meten a los Rolling Stones y la calle del amor es el orto, pelotudos. Otro día perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola chicos, le quiero informar que las redes les anda para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Es una canción aparecida en el quinto disco de un cuarteto inglés que ya nos visitó dos veces en Buenos Aires. Damon Albarn confesó que esta canción es sobre las experiencias con heroína que tuvo junto a su novia por aquel entonces, Justine Frischmann de Elástica. Esta es la original, La versión de Beetlebum tal como fue mostrada al mundo por primera vez, Así suena Blur. What you done? She's a girl. Now what you done? Beetlebum, get nothing done. You Beetlebum, just get nothing. muchas veces toda gran canción al tiempo decanta en una versión acústica, y ese es el objetivo que perseguimos todos los viernes a las 11:30 más o menos de la noche. Encontrar una versión acústica de una canción que originalmente no fue concebida como tal. Blur, en vivo, en el acusticazo de los viernes de ODP, la versión acústica de un clásico a esta altura. Esto es Beetlebum. Veo. No bajen de los camiones. ¿Qué sucede? No bajen de los camiones. Suban las ventanas y no hagan ruido. Suban las ventanas. ¿Qué les pasó en los ojos? Comieron carne infectada. Otro día perfecto. Faltan 16 minutos para las 12 de la noche. Un programa atípico hoy. Se nos hizo corta en realidad la charla con Dani, con el Cóndor de Bersuit. Estamos con Facu Acuña. Un poquito tarde, lo mandamos al fondo de la grilla, pero bueno, ya está Facu con nosotros. Al comienzo del programa nos había adelantado que íbamos a charlar de un tema pesado. Muy escabroso. Primero, sin tratar de meternos en la sección de Mateo, vamos a hacer una recomenda sobre el tema con el que al menos vamos a entrar, que tiene que ver con las cárceles y específicamente sobre las cárceles de mujeres. Fíjense si enganchan el fin de semana o si se pueden bajar por ahí, si la consiguen, la película Leonera de Pablo Trapero, que precisamente abarca algo de este tema. Y que en este caso tiene que ver con una unidad especial que hay en una cárcel de mujeres, donde está destinada, pensada, diagramada, para alojar allí a las mujeres que son madres. Hasta cierta edad de los niños, las mujeres pueden convivir con sus hijos para criarlos. Después, obviamente, tienen que salir de ese lugar, los niños. Y se le da un régimen de visitas donde las madres pueden llegar a salir, determinado el caso y determinado el crimen. Bueno, la situación se da en que esta unidad especial que estuvo construida para mujeres resultaron desalojadas de allí y fueron trasladadas a otro penal directamente. O sea, las mudaron de penal, de cárcel, a otra unidad, porque en ese lugar donde estaban las mujeres y que estaba preparado ese pabellón, van a alojar ahí algunos genocidas que están condenados por la justicia a cumplir determinada cantidad de años. Lo llamativo de todo esto es que primero se da una situación. ¿Cuál es el argumento para que esto suceda? Al penal donde no los mandan efectivamente a los genocidas y sí mandan a las mujeres, el argumento es, bueno, no se les puede dar la atención médica necesaria que pueden llegar a necesitar. No pueden tener las suficientes vacantes y desean estudiar algo para ingresar a la escuela. Ahora, como no lo tienen los genocidas, tampoco lo tienen las mujeres que fueron trasladadas allí. O sea, la salud, la atención de la salud que hay en ese lugar no está acorde a quien sea que esté detenido en ese lugar. Con lo cual, ahí presenta un problema. Y no es solamente una cuestión de, bueno, trasladamos a estos para este lado y a los otros para el otro. Porque efectivamente el problema sigue existiendo. Más allá de a quién está beneficiando con esta decisión el Servicio Penitenciario Federal y la justicia también. La cosa se da también en un marco en el que se está discutiendo públicamente al menos y también en el Congreso, en lo que tiene que ver con la discusión del nuevo Código Penal. Muchas cosas se han dicho sobre esta cuestión. Una de las cuestiones principales y una de las críticas principales que se le ha hecho al nuevo Código Penal tiene que ver con la reincidencia y si la justicia cuenta o va a contar con el nuevo Código Penal acerca de la reincidencia. Lo cierto es que esta semana hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia mencionando que la reincidencia es constitucional y alguien reincidente no debe contar con una determinada cantidad de beneficios que puede contar alguien que ha cometido por primera vez un delito y por el cual fue condenado. Bueno, todo esto quedaría desarticulado como crítica también a esta nueva reforma del Código Penal en este caso, teniendo en cuenta que el nuevo Código Penal también establece y considera cosas que tienen que ver con un registro de quienes han cometido delitos antes y quién los cometen ahora. Bueno, toda esta cuestión obviamente muy escabrosa, a veces se transforma en una cuestión muy pero muy técnica para abordar y demás cosas, pero lo cierto es que hay una arista no abordada en todo lo que tiene que ver con la crítica o con lo que se menciona sobre la seguridad, el nuevo Código Penal, y es que efectivamente cuáles son los derechos de las personas que están detenidas en las cárceles, porque el fallo de la Corte Suprema también reconoce que a pesar de que estén detenidos, esas personas siguen siendo personas y siguen contando con derechos. Vamos a escuchar la palabra de Claudio Cesaroni, que es integrante del CEPOC, que es una organización que trabaja con personas que están en situación de encierro, que mencionaba precisamente qué es lo que piensan, analiza y trata de profundizar un poco en qué es lo que piensa alguien que separa entre la gente y los presos. Siempre

y creo que he bebido más de 40. Año 86, Los Toreros Muertos. Una canción que escuchabas una y otra vez por aquellos años en radio. Los que ya en el 86 escuchábamos radio. No es el caso de todos acá, pero sí de algunos. Consideran que en 1986 todavía faltaba un año para que naciera FM en Tránsito. Si sí existía la cooperativa, por ejemplo, que administra FM en Tránsito. Los Toreros Muertos, desde un disco que se llama 30 años de éxitos, que no es un compilado, se llama 30 años de éxitos y ya. Mi Agüita Amarilla. Esto me hace acordar a La Unión y Hombre Lobo en París. Es más o menos de la época, ¿no? Está un poco lejos, estos son un poquito más guarros. ¿Pero es de la época, puede ser? Aproximadamente de la época, un poquito antes, te diría inclusive. Los Toreros Muertos, nos quedan 6 minutos. Hoy el programa se fue volando, por supuesto. Le agradecemos a Emi Matina, a Dani Suárez y al Cóndor de Dorsit por haberse copado en venir hasta acá y quedarse charlando con nosotros, nos quedan 6 minutos de programa y créeme, los vamos a aprovechar. Le traigo un regalo de su santidad y de su nuevo camarlengo. Le agradecemos que le haya salvado la vida. Y tenemos entendido que necesita este texto para terminar su trabajo académico. Solo le pedimos que en su testamento se asegure de que regresen. Pero claro. Y cuando escriba sobre nosotros, y escribirá sobre nosotros, ¿puedo solicitar algo? No sea tan duro. Lo intentaré. Otro día perfecto. Mi auto se ha transformado, entre otras cosas, en un lugar para escuchar música por casi 2 horas diarias, que es lo que tardo en ir y venir a la ciudad de Buenos Aires. En ese juego de elegir qué llevar cada día, me topé con discos a los que no les prestaba atención desde hace más de 20 años. Conversando con mi amigo Pablo González, tratábamos de ponernos de acuerdo en cuáles eran los mejores discos del tipo. Realmente no pudimos ponernos de acuerdo. Él cree que con 4 no alcanza. Yo pensaba que sí, Los 4 de Charlie, a mi humilde entender, desde Piano Bar hasta Filosofía Barata, rozan la perfección, ¿o no? Lluvia de amor en Paraguay. Una flor que se quemó mal. No acabé a decir que sí. Que se sacó el toque, me lo dejó a mí. Futuro artístico y me comí el bajón. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. Piano Bar, con aquella formación que era una especie de supergrupo que incluía, además de a Charlie, a Fito Páez, Pablo Guyot, Alfredo Todd y Willy Turri. Pero esto no termina acá, Yo creo que Charlie García tiene 4 discos que rozan la perfección y son los 4 seguiditos, Acá el supergrupo de Piano Bar ya no estaba. Aquí Charlie tocaba cantidad de instrumentos, Es parte de la religión. Aquí más cambios de formación en la banda que lo acompañaba, Desde Cómo Conseguir Chicas. Esto es No Toquen. Conseguir Chicas, la guitarra la tocaba el Negro García López, estaba Hilda Lizarazo en coros, Fernando Lupano en bajo, Samalea en batería y Fabián Quintiero en teclados. Era el quinto disco solista de Charlie, aparecido en 1989, y en realidad incluía una serie de canciones sueltas que por una u otra razón no había grabado antes. Pero antes de Cómo Conseguir Chicas, venía Parte de la Religión. Samalea era el baterista, Fabi Cantino en los coros, Dani Meringo en saxo, más algunos invitados ilustres como David Lebón y los Paralamas en algunas canciones. La época en la que Charlie estaba prendido fuego era más o menos esta. Y 1990 el tipo realmente estuvo en llamas en cuestiones creativas, ¿eh? De cómo por casualidad volví a escuchar estos discos después de más de 20 años se trata esta cuestión. En este, la formación que lo acompaña se mantuvo más o menos estable en relación al disco anterior, ¿eh? Con algunos invitados estelares en algunos temas como Calamaro Andrés, Anar Pedro y Cerati Gustavo. El último gran disco de Charlie, ¿eh? Según los entendidos. Yo soy un gato de metal, vivo en un agujero. Tengo una ansiedad como de año nuevo. Nunca sé dónde estoy, nunca sé dónde voy. Tengo miedo de la escena de la calle. Tengo miedo que en la calle no haya nadie. Esa es la rapsodia de los que decoran el tiempo. Los cuatro grandes de Charlie, ¿eh? Casi sin dudas, ¿eh? Con toda la carga subjetiva que esto conlleva. Piano Bar, Parte de la Religión, Cómo Conseguir Chicas y Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Nos quedamos con esta. Hay que tener algunos códigos del submundo para entender algunas partes de esta canción, ¿eh? Nosotros no entendemos bien de qué se trata, ¿eh? Charlie García, en ODP. Mucho no me interesa. Te veo deambular cual bicho enfermo, raspando en los bordes a la mesa. Te he visto en situaciones similares. Siento lo tremendo del momento. Se ve por tu temblor de maxilares que te cargaste un par de bolsas en cemento. Anda a la esquina a ver si llueve. Búscate un bar abierto que aún se puede. Tómate un whisky a ver si se te pasa. Pero por favor no te mueras en mi casa. barrio fue y será una porquería. Ya lo sé. Hay pocos como yo, samaritanos. Te escucharé, primo, más con el día. Rodarás barranca abajo por el grano. He visto muchos casos de epilepsia. Conozco la leyenda del colmillo. Tomemos el asunto con asepsia. Pero por favor, no te mueras el castillo. Algo que las dos horas en auto de cada día me permiten escuchar muchos discos y muchas canciones. Los cuatro grandes de Charlie, para mí, a mi modo de ver, Piano Bar, Parte de la Región, Cómo Conseguir Chicas y Filosofía Barata. El viernes que viene vamos a ver con los cuatro grandes de quién nos metemos. Diego, tengo un trabajo para ti. Hay alguien que te necesita. Un golpe seguro, sin riesgos, excepto los habituales, claro. A cambio hay una buena bolsa, a compartir. ¿A compartir? ¿Con quién? Otro día perfecto. Nos hemos pasado ya 5 minutos del programa de hoy. Hoy estuvieron con nosotros Dani Suárez y el Cóndor de Bersuit, así que se nos fue un poco al carajo, ¿no? Todo. Un programa de mierda, una radio de mierda, un país de mierda, lleno de gente de mierda, y encima no estuvo Sofía Merca. No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirio, bueno, de grandeza. Ahora sí. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo en sucia bien tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Se va la guita entre merca y cerveza, ni nos alcanza para pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día. Así de a poquito se va yendo el programa número 12 de Otro Día Perfecto. Van 3 meses que estamos al aire, 4 viernes en cada uno de los meses. Exacto. Es natural que lleguemos al programa número 12. Queremos agradecerles a todos por todo. Somos Otro Día Perfecto, ¿eh? ¿Qué es eso? Somos viciosos, pero inocentes. No nos confundas con delincuentes. Estuvo Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Blue con la producción, estuvo Mateo, estuvo Facu Acuña con nosotros. Ahora sí. Nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 10 de la noche. Somos viciosos, pero inocentes. No nos confundas con delincuentes. Somos viciosos, pero inocentes. No nos confundas con delincuentes. Soy el de Pia Michel, Mulechel. Y eres de Michel, Jesse Michel, Vince Michel. Bruce Michel, Emil Michel, Anna Michel. Danny Michel, Dan Michel, Leon Isaac Michel. We're supposed to die at war. Welcome to the torches of the 20th century, 7th century. gracias a todos por todo. Adiós. Nunca lo verás.